como os acabamos de contar, ya estamos en contacto con James Hollander. Muy buenas noches, James. Hola, ¿qué tal? James, ya hace algunos meses estuviste con nosotros. De todas formas, me gustaría volver a incidir en los asuntos de los que hablamos para que os conozcan un poco mejor nuestros oyentes. ¿Cuál es el objetivo de vuestra organización? Bueno, pues nuestra asociación busca desvelar la verdad detrás de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos y realmente buscar como pues nuestro fin es buscar una nueva investigación que creemos nosotros que tiene que conducir a elementos del aparato del Estado. Vuestra organización, que parte y nace de la voluntad de norteamericanos que viven en España, lo cual le da todavía un mayor valor a vuestra posición. Sin embargo, cuando a un europeo se le ocurre presentar cuestiones normalmente incómodas, como las que hacéis vosotros, se le califica inmediatamente, y asumo también que se nos califica, hablo en primera persona, de antiamericanos, por decir eso. A vosotros, evidentemente, no se os puede decir eso. De todas formas, ¿os consideráis que vais en contra de vuestro país o de determinadas políticas o actuaciones de quienes gobiernan en ese país? Hombre, primero hay que decir, incluso siendo norteamericano, te pueden decir que eres antiamericano. Poniendo muy de moda también eso allí, ¿verdad? Sí, eso ocurre. Te dicen que pues odias a tu país, etcétera, etcétera. Pues mira, nosotros partimos de una premisa muy muy sencilla. La verdad no daña al país ni puede dañar al país, sino todo lo contrario. No conocemos toda la verdad sobre el 11 de septiembre. No sabemos exactamente quién lo ejecutó. Entonces, pues la verdad, o sea, nosotros no estamos en contra del sistema. Todo lo contrario, nosotros pensamos en las víctimas del 11 de septiembre y en las víctimas de las guerras que han derivado del 11 de septiembre y que actuamos en su interés, no en contra del país tal cual, sino contra nuestros gobernantes, los poderes que creemos que son los responsables de lo que ocurrió. Hay mucha gente en Estados Unidos, en terreno norteamericano, que se plantea las mismas dudas que vosotros, ¿o esto es algo que parte de gente que está fuera del país? No, realmente el grueso del movimiento por la verdad sobre el 11 de septiembre pues está en los propios Estados Unidos, están en decenas y decenas de ciudades, tenemos grupos que llevan a cabo actividades de informar a la gente, de ir a la calle, de enfrentarse a políticos y preguntarles cuándo y van a impulsar una investigación sobre el 11 de septiembre. Realmente estamos, o sea, dentro y fuera de Estados Unidos, pero dentro no menos, ¿eh? Uh-huh. O sea, estamos en Estados Unidos, hay mucha fuerza en el movimiento. Sin embargo, parece que tiene poco reflejo, por lo menos en los grandes medios de comunicación, aunque a través de Internet y de medios más independientes sí hay una presencia de vuestro movimiento, pero nadie que abra un periódico norteamericano, uno de los que son de referencia, o conecte a la televisión y ponga la CNN o la Fox News, es muy difícil encontrar espacio para vuestras críticas y para vuestras cuestiones. Claro, porque en gran parte los medios de comunicación ahora son una maquinaria al servicio de los de poder, por una parte, y por otra parte, una parte de nuestra crítica es a los medios en encubrir todos los datos y la información sobre la evidente complicidad oficial. Entonces, pues sí, no, es un tema que les resulta incómodo tratar, y cuando lo tratan para ridiculizar. Bueno, ya lo vamos a ver un poquito en estas fechas, como nos acercamos al sexto aniversario. Uh-huh. Yo creo que vamos a ver, ya ha habido algún documental, sí entrevistan a gente del movimiento, pero para ridiculizarles, atacarles, nunca entrevistarles realmente de manera justa y de manera pues equitativa. Hace tan solo unas semanas un norteamericano ilustre, autor de documentales extraordinariamente críticos contra determinados órganos de poder en los Estados Unidos, me estoy refiriendo a Michael Moore, se le ocurrió hacer una pregunta incómoda, se le ocurría preguntar por la naturaleza y por el destino de esas cientos de filmaciones que tienen que existir del atentado contra el Pentágono que se produjo ese 11 de septiembre y que no aparecen. Él asegura que en lo poco que se ha visto no se observa lo que según la versión oficial ocurrió, es decir, que se estrellara un Boeing 737 contra el edificio. Él dice que quiere ver esas filmaciones porque duda de esa versión oficial y de repente Michael Moore se ha convertido en un malo para unos y para otros. De repente ha pasado al lado de los antinorteamericanos. Sí, no, es verdad. Él plantea algo que debería ser obvio. El gobierno de tener en sus manos filmaciones, otro tipo de pruebas sobre lo que ocurrió y la manera en que ocurrieron los hechos del 11 de septiembre, debería sacar a la luz pública esos elementos. Pues han pasado 6 años. Poco daño puede hacer sacar las pruebas para acallar. Si no tenemos razón, pues que nos acallen, que realmente que demuestren lo que ocurrió y que fue un tal Al Qaeda, una organización fantasmal que lo hizo. Pues entonces Michael Moore pues es lo mismo. Mucho ha habido agentes, ex agentes de la CIA, ha habido periodistas, ha habido científicos, todo tipo de personajes que han planteado, pues gente muy seria que han planteado preguntas incómodas y en cuanto lo hagas pues eres un loco, eres un conspiranoico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, ahora hablabas y mencionabas a científicos. Gran parte de vuestro trabajo y de las preguntas que vosotros formuláis, no solo el Grupo de Madrid, sino otros grupos que en torno a vosotros están apareciendo en diferentes ciudades españolas y en diferentes ciudades europeas, muchas de las preguntas que os formuláis parten de los informes que han realizado científicos que han llegado a la conclusión de que la versión oficial no se sostiene por ningún sitio. Efectivamente. Hay una disidencia científica también que ha analizado los temas de la evidente demolición controlada de las torres, por ejemplo, y han visto que la historia oficial consiste en una serie de imposibilidades y contradicciones. ¿Cómo es que edificios así no solo se derrumben? Esto hay que tenerlo claro. Se desintegraron del todo. Todo lo que no fuera acero se redujo a polvo o a trozos muy pequeños. ¿Dónde sale toda la energía para conseguir eso? Entonces, pues son cosas en muchos casos que no hace falta ser científico para ver que hay gato encerrado. Por ejemplo, el informe oficial sobre las torres pues no analiza lo que es las torres después de iniciar la caída. O sea, hace un análisis y ese análisis termina en el punto en que empieza la caída y luego no tiene nada, es decir, nada que decir lo que ocurre después, cuando, pues claro, una explicación científica debería tomar en cuenta todos los fenómenos observables, ¿no? Sin embargo, en España, que ha habido en los grandes medios de comunicación una extraordinaria división en torno al 11 de marzo y formulándose preguntas muy similares a las que os hacéis los norteamericanos sobre el 11 de septiembre, esa división que ha habido en la prensa respecto al 11 de marzo se ha convertido en unanimidad total y absoluta en referencia al 11 de septiembre. Aquí nadie se plantea versiones alternativas y, es más, se habla de la comisión y de la investigación oficial a la que nos hacía referencia hace tan solo unos instantes. Antes se habla de esa comisión como un auténtico ejemplo de transparencia y, sin embargo, y vosotros lo habéis analizado, todos los resultados de esa comisión desde arriba hasta abajo, los agujeros negros que hay en ese informe oficial son verdaderamente espeluznantes. Son increíbles. Solo si te pones a pensar y analizarlo críticamente un poco, pues tienes que encontrar pues cualquier persona a abrir el informe. Si lo lees como una persona leyendo un informe y no una novela, porque la verdad es que el informe está bien escrito desde el punto de vista literario, que conduce al lector a pensar en términos de una historia. Empieza con la historia de Mohammed Atta y los otros secuestradores, pero no demuestra que fue así. Es decir, parte del principio que hay que demostrar. Y luego hay muchas otras lagunas. Mucha gente apunta el hecho de que el informe no menciona la caída del edificio 7, por ejemplo. No lo menciona. Estamos hablando de un edificio de 47 plantas que estaba a unos 100 metros de las Torres Gemelas, y a las 5:20 de la tarde del 11 de septiembre se derrumba de una manera rápida, simétrica, y se destroza del todo, exactamente como una demolición controlada. Y el informe oficial no lo menciona. Y hasta hoy día, la agencia científica encargada de analizar los derrumbes todavía no ha emitido su informe final sobre el edificio 7, que está pendiente. Y que cuando además, perdona James, cuando uno analiza y acude a saber quiénes ocupaban ese edificio que de repente desaparece del mapa, cuando científicamente no había ninguna razón para que sus cimientos se desestabilizaran tras la caída de las Torres Gemelas, uno descubre que en diferentes plantas de ese edificio, en donde además se producen unas explosiones antes incluso de la caída de las Torres Gemelas, explosiones que no tienen ningún sentido o ninguna explicación hasta el momento, descubre que ahí había sedes de varios servicios secretos relacionados además con todo el gigantesco emporio económico que se movía muy pocos metros de ahí en Wall Street. Sí, no, el edificio 7 tenía oficinas de la CIA, el servicio secreto, lo que es la Comisión de Mercado de Valores, digamos, ¿no? Para hablar, llamarlo en términos de aquí, toda una serie de instituciones oficiales de carácter más bien secreto, ¿no? Entonces, la comisión tenía ahí los archivos originales y en algunos casos únicos de las investigaciones que llevaba a cabo sobre grandes cracks de empresas como Enron, WorldCom y otras. Entonces, pues, además creemos que es posible que ahí se dirigió la operación desde el edificio 7, que el centro de emergencias de operaciones del alcalde está en el piso, en la planta 23 del edificio 7, y bueno, pues la verdad es que se cree que ahí puede haber ocurrido cosas raras la mañana del 11 de septiembre. Además, perdona James, la figura de Rudolph Giuliani, la del alcalde de Nueva York, que salió extraordinariamente beneficiada de cara a la opinión pública, casi convertido en un auténtico héroe. Sin embargo, cuando se profundiza un poco más allá de los sentimientos primarios que se quisieron fortalecer a raíz de este acontecimiento, uno descubre una serie de incongruencias en su comportamiento que además podrían tener su base, su explicación, cuando uno descubre a qué tipos de laboratorios de ideas con influencias en el sector político y económico él pertenecía. La figura de Giuliani todavía está por explorar, especialmente fuera de los Estados Unidos. Sí, Rudy Giuliani realmente pertenece a lo que pues lo que se llama pues la facción de los neocons en la política americana, con unos lazos muy estrechos con el partido Likud de Israel, Israel más ampliamente, pero sobre todo el sector ultra de la política israelí. Entonces, pues Giuliani, Jerome Hauer, que es su lugarteniente, son figuras que, Giuliani, para dar una idea, en cuando Israel estaba llevando a cabo negociaciones, cuando estaba el proceso de paz, el Oslo en los años 90 en marcha, y Arafat era una figura ya aceptada incluso en la política americana, digo, Giuliani rechaza la presencia de Arafat en la ópera de Nueva York y se marcha él mismo. Entonces es un ultra, Giuliani es un ultra de corte neocon, halcón, y bueno, pues es como Bush, no Bush Light, pero Bush 2, ¿no? Se puede decir. De todas formas, a base de inspeccionar nombres propios de personas involucradas de una u otra forma, a mí se me ha ocurrido ahora, por ejemplo, el nombre de un individuo que quizá estaba en las antípodas de su planteamiento respecto a lo que ocurría en el mundo de Giuliani, pero que falleció ese 11 de septiembre y que es otro gran desconocido. Me refiero a John O'Neill, que era un agente del FBI encargado de buscar a Bin Laden, que se había mostrado muy crítico con este nuevo gobierno, o se estaba mostrando crítico con la imposibilidad que él tenía para investigar y que casualmente, el día anterior al atentado, comienza a trabajar en las Torres Gemelas y fallece en las Torres Gemelas cuando se trataba de uno de los principales críticos del poder norteamericano y especialmente de lo que estaba haciendo el poder norteamericano y de Arabia Saudí en relación a la búsqueda de Bin Laden, como que él se sentía absolutamente frenado en esa búsqueda. Sí. La historia de John O'Neill es uno de los más una de las más fascinantes en esta historia horrorosa del 11 de septiembre. Incluso se ha hecho una película, existe una película que se llama Who Killed John O'Neill, quién mató a John O'Neill, que trata y como dices tú, fue frenado en sus investigaciones. El episodio más famoso es cuando fue a Yemen para investigar el bombardeo a una fragata norteamericana en el puerto en que murieron, yo creo que 17 marineros norteamericanos. Exacto. Pues la embajadora de Estados Unidos en Yemen bloqueó sus investigaciones, se negó a colaborar con él en descubrir quién fue. Entonces, él se marcha del FBI pues en el verano de 2001, más o menos obligado a marcharse, pues veía un acoso y un rechazo a su trabajo, y efectivamente Jerome Howard parece que es el que le consigue un nuevo trabajo como director de seguridad del complejo de las Torres Gemelas. Exacto. Inicia su trabajo, su nuevo trabajo, el día 10 de septiembre. Entonces, es verdad, muere en los atentados. Y su testimonio, esa búsqueda de Bin Laden que estaba llevando a cabo por todo Medio Oriente, que estaba absolutamente frenada tanto por los gobiernos locales, pero especialmente por aquellos elementos de los gobiernos locales relacionados con el gobierno para que él en principio trabajaba. Yo supongo que muchos oyentes se lo estarán preguntando. Vosotros tenéis ahora una posición crítica, porque como norteamericanos es lógico que la tengáis, sobre la versión oficial del 11 de septiembre. ¿Vuestra asociación tiene algún tipo de opinión sobre los acontecimientos del 11 de marzo en España? No tenemos una posición fija en cuanto a lo que ocurrió el 11 de marzo, pero sí sospechamos que el 11 de marzo, 7J en Londres, sí obedecen a un mismo planteamiento y un mismo plan, y que las mismas fuerzas políticas económicas están llevando a cabo estos atentados. No tenemos una postura, digamos, o sea, lo que es nuestro tema es el 11 de septiembre, pero sí la guerra contra el terror más ampliamente y la idea, la evidencia de que hay fuerzas que quieren provocar la guerra. Entonces, para hacerlo tienen que provocar las poblaciones, y la manera más fácil es montar atentados. Entonces, creemos que también el 11 de marzo fue una operación de tipo bandera falsa, pero no podemos afirmar exactamente si fue Estados Unidos, si elementos del Estado español. A ese nivel de análisis no llegamos. Vosotros el próximo día 9, y no solo vosotros, no solamente vuestra organización, sino todas las organizaciones que hay en todos los países del mundo, fundamentalmente en Europa, en relación a las posiciones críticas con el 11 de septiembre, habéis organizado una serie de actos en muchas ciudades y entre ellas también en Madrid. Esta es una iniciativa que sale de Bruselas para manifestarse en 9 de septiembre, domingo. Entonces hemos cogido ese llamamiento y vamos a más adelante vamos a tener una marcha aquí en Madrid, saliendo de Atocha a las 12 del mediodía, El domingo 9 de septiembre vamos a hacer la marcha hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores y vamos a pedir la verdad sobre el 11 de septiembre, que se investigue, que se demuestre, que se investigue también los otros atentados que han ocurrido en Europa y bueno, pues nosotros también quiero apuntar la posibilidad de que esto no es solo mirando hacia el pasado, uh-huh. Estamos mirando hacia el futuro, porque hay... Las consecuencias están todavía presentes y lo que queda, claro. Sí. Estamos viendo señales muy preocupantes de la posibilidad de un ataque de Estados Unidos contra Irán, uh-huh. De extender la guerra que hay en Oriente Medio a Irán. Entonces creemos que para hacerlo, pues... es bastante probable que lleven a cabo otro atentado o ataque o provocación de carácter falso para ser un tipo de detonante. Uh-huh. Entonces, pues esto es para advertir de esa posibilidad que vemos inminente, que va a ser este año o con muy tarde el año que viene. Habrá que esperar acontecimientos. De hecho, las declaraciones esta semana de George Bush sobre Irán, advirtiendo de un holocausto si algún día el gobierno de Ahmadinejad consigue la bomba atómica, desde luego que no invitan a mirar con tranquilidad a lo que está sucediendo en esa parte del mundo. No solo Bush, tiene amigos en Europa, Bush. Ayer mismo el nuevo presidente francés, Nicolas Sarkozy, planteó la posibilidad en un discurso formal sobre política exterior de llevar a cabo un bombardeo contra Irán. Así es. Uh-huh. Entonces, tiene un nuevo amigo en Europa, George. La cita, como estamos contando, es el próximo domingo, 9 de septiembre, dos días antes de que se cumpla ese sexto aniversario, a las 12 del mediodía, junto a la estación de Atocha, esa manifestación de la Asociación por la Verdad del 11 de septiembre. Además, tenemos que recordar, ya lo hemos dicho anteriormente, que tenéis una página web, investigar11s.org. Así es, ¿verdad, James? Esa es la página. Eso es, investigar... 11s.org, eso es. Quienes quieran conocer más información sobre vuestro trabajo, les remitimos a esa página web. James Hollander, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Muchas gracias, Bruno. Nos vemos.